La línea de mi mano se enredó en tu pierna como media de rejilla. La máquina que enfila corazones ya no acepta calderilla. Los últimos del bar, los fugitivos, los James Dean de Vallecas, Cadillacs que pierden los estribos, no, no llegará a la meta. Dame una bala que morder si vienes a curarme. Lárgate, no tengo tiempo que perder, comienza a desnudarte. Se cerró en un puño, anclado a una botella. Malboro y viento de poniente borran tus huellas. Nos fuimos juntos de la mano, juntando líneas muertas, carretera y manta, corazón, llegamos a la meta. Dame una bala que morder si vienes a curarme. Lárgate, no tengo tiempo que perder, comienza a desnudarte. Dame una bala que morder si vienes a curarme. Lárgate, no tengo tiempo de perder, comienzo a desnudarte. Tiempo.